MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludamos sus amigos de costumbre, Arturo Shendra y mi buen amigo Fabián Munguía. ¿Qué tal, gente? Ya estamos aquí listos para un especial más con todos ustedes. Muy bien. ¿Qué especial vamos a lanzar hoy, Fabián? Pues el día de hoy se nos ocurrió compartir con la banda un álbum que tenemos por ahí desde hace ya más de 20 años, llamado The Keeper of the Seven Keys, parte 1 de Helloween, ¿verdad? Muy bien. Sí, ya tuvimos aquí unos amigos, tú recordarás muy bien, nuestro buen amigo Luis Lobo y el buen amigo René, ¿no? Su hermano. Un saludo a ellos. René Meneses y el muy buen amigo Lobo, que estuvieron aquí platicándonos de sus aventuras por Europa y siguiendo a esta grandiosa banda llamada Helloween. Helloween. Nos enteramos de una triste noticia, ¿no? En el mundo metalero. Sí, sí, por supuesto. El triste deceso de ese gran cantante llamado André Matos, ex vocalista de Angra, de Shaman y colaborador de Avantasia, ¿verdad? Así es. Un buen músico brasileño que pues desgraciadamente pasó a formar parte de la gente de los buenos músicos que se nos van. Y pues ahí queda su legado musical, ¿no, Arturo? Así es, Fabián. Vamos a recordarlo, ¿no? Con una rola, ¿qué te parece? Muy bien, vamos a homenajear aquí al buen André Matos, que pues nunca lo olvidaremos donde quiera que esté, ¿verdad? Vámonos con ese tema de Angra que se llama Carry On. Eso es, así dice. Vámonos con eso, que dice así. We'll be right back. Estamos de regreso. Escuchamos la canción Carry On de la banda Angra, recordando al gran vocalista André Matos, que el día de hoy pues se nos fue, y pues como muchos grandes músicos es recordado aquí en la Casa del Rock. Qué bueno, pasemos de... Fíjate la influencia de Helloween. ¿Hasta dónde llegó, Fabián? Sí, ¿no? Sí. Platicábamos que Helloween dejó muchas secuelas, muchas bandas pues como clones, ¿no? De Helloween. Y dentro del género, pues ellos sentaron las bases de toda una escuela, lo que es conocido el día de hoy como el power metal, ¿no? Uh-huh. En sus inicios, pues Helloween contaba en la voz con la presencia de Kai Hansen, el guitarrista, pero yo creo que fue muy acertada la inclusión de Michael Kiske o Mijail Kiske, porque le dio una nueva personalidad a la música de Helloween. De hecho, el álbum Keeper of the Seven Keys 1 estaba planeado para salir como un álbum doble junto con el Keeper of the Seven Keys parte 2. Pero pues por cuestiones de estrategias de mercado, pues se lanzaron separados, ¿no? Yo creo que fue un acierto porque pues de esa forma vendieron más, ¿no, Arturo? Sí, así es, bien. Pero pues este álbum me parece a mí una piedra fundamental en el género del power metal, ¿no? Bien. Pues, para los que no están muy empapados, pues el power metal viene siendo una especie de heavy metal, así machacante, con unos excelentes solos y melodías en las guitarras, pero ya más desarrollado, ¿no? Y más tendido, ¿no, Fabián? Más rápido. Sí, más rápido. Porque normalmente aquí el baterista pues iba en friega loca, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos al primer tema, si gustas. Sí. Que ¿cuál? Son los dos primeros temas. Iniciación y Estoy Vivo, de Helloween, 1987. 3, 2... We'll be right back. esto fue Initiation y I'm Alive. Este prodigioso álbum llamado The Keeper of the Seven Keys parte 1 de 1987 de esta banda alemana. Que bueno, hasta entonces lo que conocíamos de Alemania pues eran los Scorpions, Accept, Udo, Michael Schenker, ¿no, Arturo? Uli John Roth, ¿no? O sea, de ese tipo de... Lo más conocido, recuerdo yo, eran las bandas de rock progresivo alemán. Pero sí te voy a decir algo. Cuando yo recuerdo que salió este álbum, en específico con esta alineación, pues fue una locura, ¿no? Yo casualmente estaba escuchando una estación de radio y el locutor decía, pues escuchen esto, ¿eh? Porque ojo con esto, porque se van a ir de espaldas, ¿no? Y comenzó a poner algunas rolas de aquí de Keeper, como le llamamos con cariño el Keeper 1. Y no, la verdad que nos voló la cabeza. Yo recuerdo que, pues sí, realmente casi entré en shock porque... Enloqueciste, Fabián. No había oído yo jamás algo así, ¿no? Sí. Yo tenía de referencias ya de las grandes bandas inglesas de la época, Maiden, Judas, Saxon... Def Leppard, ¿no? O sea, lo que se venía escuchando, pero sale esta banda y de con unos chamacos, eran unos mozalbetes de, pues, no sé, 19, 20 años. Y sí, nos voló la cabeza todo esto, ¿no? Revolucionaron el sonido. Yo no sé cómo tú viviste la aparición de este álbum. Pues sí. Yo creo que también te súper impresionó. Sí, ¿no? Yo cuando lo escuché por primera vez... Tenía un amigo que se llama Alejandro, ¿te acuerdas del buen Alejandro, no? Sí. Que él era bien fan del rock y tenía un buen de material. Así es. Y también siempre estaba a la vanguardia escuchando los nuevos grupos que surgían. Y me prestó el disco de Halloween, el cassette de Halloween, porque ya los pirateaban. Sí. Y ya que me lo presté, le digo, a ver, préstame ese cassette a ver qué tal, ¿no? No manches, estaba tremendo, cabrón. A mí me enloqueció también cuando escuché las primeras rolas de Halloween. Ajá. Dije, no manches, esto es un Iron Maiden revolucionado, sí, ¿no? Sí, sí. Se me hizo bien cabrón. Yo recuerdo que en el Tianguis del Chopo, por aquel entonces, me parece que estuvo un tiempo en la calle de Mimosas, ahí por la raza, y te vendían el Keeper, pero el vinilo, ¿no? Pero bootleg. O sea, era exactamente igual, más que lo abrías y pues era piratón. La etiqueta toda choriza, ¿no? Pero, y lo ponías y pues, obviamente sonaba sucio, ¿no? Como que la matriz de origen ya venía maltratado, ¿no? Pero aún así te lo llevabas a gusto a tu casa y esperabas, porque yo lo recuerdo bien que estuve juntando unos centavos para que trajeran el importado, ¿no? Y pues yo cuando me enteré que ya estaba en el Chopo, pues me lancé por él, ¿no? No lo pensé dos veces y aquí está. Sigue aquí este álbum. Fíjate. Entonces, pues ya estamos hablando de... ¿Cuántos años? ¿32 años? Ya, tiene un cachote, más o menos. 87. Estamos hablando del 87. Sí, ya. 32 años de existencia de este knockout, ¿no? Tremendo, ¿no? Este punch que vino desde Alemania. Sí. Para, pues, sorprender al mundo, ¿no? Y sí, fue la sorpresa también de que fueran alemanes, ¿no? Porque por lo regular pensamos que los metaleros vienen de Inglaterra, ¿no? Sí. Pero bueno, pensábamos en aquellos tiempos. Pero de repente nos da la sorpresa de que este grupo es alemán y no... Exactamente. Este álbum fue grabado, fíjate, por ahí del año de... Entre noviembre y diciembre del 86 y enero del 87 en los All Sound Studio de Hannover... Ahí en Alemania, ¿no? Y lo produjo un tal Tommy Hansen. Coproducido por Tommy Hansen y Tommy Newton. Todas las rolas arregladas por Halloween. Y fue mezclado por Tommy Hansen en Zack McDick Productions. Tenemos aquí en la alineación. Pues obviamente al cerebro, ¿no? Que después de esta aventura de Halloween partió a hacer su propia banda que se llamaba Gamma Ray, Kai Hansen, como uno de los fundadores y guitarra líder. Teníamos también a Michael Waycat en la otra lira, Marcus Grohoff en el bajo, la inconfundible voz de Michael Kiske e Ingo Schuchtenberg en la bataca, que pues, tristemente él falleció. No recuerdo bien si fue algún suicidio, una enfermedad, no recuerdo. Sí, se suicidó, Fabián. Parece que sí, ¿verdad? Ya tenía unos problemas por allá. Tenía grandes problemas emocionales, ¿no? Sí. Fíjate, aquí sí. Nos comenta Mitra acerca de Ingo, ¿no? Precisamente, que innovó la técnica del doble pedal y que propuso ahora sí que el logotipo, ¿no? De la calabaza para la banda. Así es que déjame decirte que yo ya había oído por ahí antes de a Ingo, a Cassie Powell pegarle al doble bombo. Uh-huh. Nada más que, pues, no de esta manera, ¿no? Este cuate sí se... Sí, se fue con todo. Él sí, de plano era una ametralladora, ¿no? Con el doble pedal. Sí, también nos comenta Mitra que Halloween no ha superado las ventas de ese grandioso disco, ¿no? No. De este que estamos transmitiendo. Yo creo que ni las ventas, ni la fama, ni la calidad, porque pues realmente tanto Keeper 1 como Keeper 2 fueron un parteaguas en la historia del rock, ¿no? Así es. Sentaron las bases y fueron el modelo de cientos de clones de bandas de power metal que han surgido desde entonces, ¿no, Arturo? Sí, fíjate que nos sigue comentando nuestro buen amigo Mitra. Ya sabes que es muy acá participativo. Sí, muy colaborativo acá en la transmisión. Y nos dice que también Ingo se suicidó. Dicen que cuando se suicidó que portaba una camiseta de Halloween. Por ahí como que quería partir, ¿no? Con su banda, ¿no? Quería despedirse con lo que más amaba él, ¿no? En la vida. Así no, pues es también un modelo para todos los bateristas o los que aspiran a ser bateristas dentro del rock, ¿no? Porque pues es una garantía de potencia, lleva muy bien el tiempo y pues excelente, ¿no? Excelente porque precisamente es Ingo quien da el sonido del power metal, ¿no? No fue tanto la banda sino él, ¿no? Que supo establecer esta rítmica, ¿no? Y fíjate que él junto con el guitarrista fueron los fundadores de la banda, Fabián, ¿no? Fíjate, sí. Kai Hansen. Uh-huh. Fueron los fundadores de Halloween. Ya después de Halloween, pues al menos de esta alineación hubo otras alineaciones, ¿no? Con menos éxito, pero también con muy buenos álbumes. Uh-huh. Vamos con la tercera rola. ¿Va? Que se llama A Little Time. De este álbum llamado Keeper of the Seven Keys, parte 1. Yeah. Esto fue A Little Time del álbum de 1987, The Keeper of the Seven Keys, parte 2. Este prodigio venido de Alemania llamado Helloween, pues sí, aquí estábamos platicando un poco acerca de del buen Ingo, baterista de esta alineación, que falleció. Pues bueno, yo creo que un sello muy característico aquí en Helloween, y que ellos lo supieron desarrollar muy bien, fue el trabajo de las guitarras, ¿no, Arturo? Sí. Porque, pues si ya veníamos sorprendidos con lo que hacía Maiden o Judas, ¿no? En cuanto a, les llamaban las guitarras gemelas. Y tenemos un antecedente en bandas como Wishbone Ash, ¿no? En los 70s. Uh-huh. Que pues creo yo que fueron de los primeros en el hard rock que utilizaron este tipo de formación en las guitarras, uh-huh, haciendo melodías muy interesantes, totalmente acoplados y sincronizados. Uh-huh. Y en algunos álbumes, como por ejemplo este álbum de Screaming for Vengeance de 1984, me parece, de Judas, pues salta, ¿no? Salta ya como un avance, un perfeccionamiento del estilo, ¿no? Sí. El estilo de las guitarras gemelas. También lo podemos ver en El Número de la Bestia o en este álbum también gigantesco que se llama Power Slave de Maiden. Pero cuando llegamos aquí, a este momento en que Helloween saca el Keeper of the Seven Keys parte 1, pues ya podríamos decir que casi casi era la perfección, ¿no? En cuanto al manejo de estas guitarras gemelas, las armonías que hacían, los intrincados pasajes, porque son pasajes casi casi barrocos, ¿no? Casi casi clásicos, ¿no? Sí. Música clásica, ¿no? Sí. Hay un buen de leaks aquí en, por ejemplo, en la rola de Helloween, uh-huh, que después vamos a escuchar. Leaks, riffs y todo tipo de solos que pues te dejan abrumado, ¿no? Por la perfección, dejan, y la cantidad, ¿no? De, te dejan impactado. Cara. Y cambios de ritmo y parones y, uh-huh, no sé, o sea, es una locura, ¿no? Después vamos a hablar un poco más de eso cuando lleguemos a ese punto, pero a mí me parece que la guitarra en el rock, en el metal en específico, llegó a un gran desarrollo aquí con esta pareja de Michael Waycutt y Kai Hansen. Sí. ¿Verdad? Fíjate que una vez me puse a escuchar este disco así como detenidamente. Digo, voy a disfrutar el disco a ver qué onda. Ya que lo pongo. Y así a detallito, cabrón. Así que recostado escuchando toda la interpretación, ¿no?, de las canciones. Realmente analizando, ¿no?, la música. Sí, analizándola. Y, pero no tanto analizándola, sino simplemente escuchando, percibiéndola. ¿No? Percibiendo, sí, y disfrutando, ¿no? No analizando tanto cada instrumento ni nada. Ya. Simplemente disfrutando, pero preguntándome, ¿no?, sobre la marcha. Dije, qué geniales, ¿no? Qué geniales composiciones. ¿Cómo pudieron haberse influenciado de qué música pudieron haberse influenciado para lograr hacer esto, ¿no? Así tan es. Cañón, ¿no? Y más siendo unos chavos, ¿no? Que uno, pues un chavo te puedes imaginar que, pues no tiene una gran cultura musical, ¿no? Pero más sin embargo, lo que crearon ellos se me hizo así como tremendo, cabrón. Pues ahí te tendría que intervenir mucho la cultura europea, ¿no, Arturo? Uh-huh. Porque, pues digo, aparte de que son chavos y son rock and rolleros, pues sí es bien sabido que en países de Europa, más que nada de Europa del Norte, pues tienen una educación musical, pues desde el kinder, ¿no? Entonces, es parte de la agenda, cultura, y del currículo, ¿no? Escolar. Sí. Y pues aquí, pues, tú sabes que no es por quejarnos, pero pues con trabajo si nos enseñan la flauta, ¿no? En la secundaria. Sí, y luego rolos que ni te gustan, ¿no? Rolos que ni te gustan y pues allá, pues no sé, la cultura que tienen, ¿no? De los, uh-huh, de los grandes compositores alemanes, desde Beethoven, Bach, Brahms, toda esa playa de Wagner, ¿no? Tienen una herencia cultural muy cañona, ¿no? Sí, en cuanto a la música principalmente, y pues es para mí más que obvio que de esas culturas salgan artistas de este calibre, ¿no? Porque, uh-huh, pues ellos saben incorporar su tradición musical, cultural, europea, al rock, ¿no? Pues vimos el caso de Yngwie Malmsteen, ¿no? Sí. Que retoma la música de Bach, de Vivaldi, de Paganini, y la incrusta en su manera de tocar y en sus composiciones, y pues es lo que nos viene a sorprender, ¿no? Sí, lo genial es la manera en la que lo pueden trabajar ellos, ¿no? En lo que pueden, en la manera en la que pueden incorporar, ¿no? Claro. Todos esos diferentes géneros y estilos para lograr esto, ¿no? Darle un toque impactante, ¿no? Con ese gran feeling. Es como platicábamos aquí de los esfuerzos que se hacen por volver el rock folclorista, ¿no? O sea, le incorporan guaracha, le incorporan sones jarochos, le incorporan la música norteña, pero más que nada en son de, yo lo veo así con todo respeto, ¿no? Más que nada en son de guasa o en son de, pues de cotorreo, que un esfuerzo serio por hacer fusiones musicales, ¿no? Sí, unas fusiones que sí han sido interesantes han sido las que han hecho Caifanes, ¿no? Sí. Porque sí han fusionado alguna música así, tradicional o incluso Exacto. prehispánica que... Este álbum del Silencio, por ejemplo, lo estaba escuchando y también Café Tacuba en este álbum llamado Re incorpora mucho el sabor latinoamericano a su música. Pero pues ya son esfuerzos que son válidos, ¿no? Para mí. Sí. Y yo recuerdo mucho un álbum ya de los 70s que se llamaba la banda Toncho Pilatos. Y pues trae rolas como Kukulcán, Dulce Monserrat. Y ya desde, me parece que es del 72 por ahí, el álbum. Pues ya hay intentos, ¿no? Por incorporar una fusión mexicana con el rock. Entonces nos vamos no tanto al folclorismo, sino a un intento por generar una música interesante y nueva, ¿no? Fresca y novedosa, como vemos que han logrado hacer algunas bandas europeas en cuanto a su cultura y el rock, ¿no? Y es muy importante trabajar con un productor, ¿no? Claro. Porque un productor ya tiene esa idea de cómo incorporar ciertos estilos. Exacto. Y como, uy, si tú eres un músico abierto, pues te vas a prestar, ¿no? Pues para que percibas esa información, ¿no? Que te hace llegar el productor, ¿no? Y qué bueno que tocas ese punto porque yo leía un artículo, ¿no?, acerca de la producción de la música. Entonces, muchos que se dicen productores pues son más que nada pues gente que pues te sabe conectar, te sabe apretar el botón en específico para la tarea que se requiere, o te saben manejar el programa, o te saben colocar los micrófonos, o ni eso, ¿no? Te saben manejar un secuenciador y tal vez un autotune y todo ese rollo, ¿no? Pero realmente dicen, la producción no es eso, ¿no? La producción es, como dices bien, tener esa visión de lo que puedes hacer con el artista, ¿no? O sea, de lo que es la idea que él tiene, pero desarrollarla al máximo. Tú como productor debes de tener una cultura musical muy amplia, una idea muy grande de la música y la creatividad más que nada. O sea, no es, como por ahí escuché decir alguna vez, soy todo mundo es productor, ¿no? Pues todos esos que hacen trap y reggaetón son productores, ¿no? Se llaman a sí mismos productores, pero pues realmente no están haciendo nada novedoso. Entonces, yo creo que un productor va más allá, ¿no? Tiene una idea, tiene una creatividad, tiene cultura musical más que nada y sabe a dónde llegar con el artista, ¿no? Sí, Que es eso se más trata. importante. Sí, entonces ahí lo importante es que el artista se preste Sí, claro. para trabajar de la mano con el productor, ¿no? Imagínate qué productor traían estos cuates que les sacó lo mejor que ellos podían hacer, Sí, ¿no? así es. Bueno. Y podemos compararlo con los discos que salieron después, que así como dice Mitra, que ha sido muy difícil superarlos, ¿no? Así es. Sí, por lo mismo. Porque bueno, pues Helloween en Keeper 1 y 2 fue único, fue un fuera de serie, ¿no? Así Ya es. los demás fueron clones para mí, ¿no? Pues Bien. vamos, si quieres, con la que sigue, Va, Fabián. que se llama Twilight of the Gods, o lo que es lo mismo, el ocaso de los dioses. Va. Control the way. We have created better ones, so we control the way. We are the ones for Esto se llamó El Ocaso de los Dioses de 1987 de Helloween. Hablamos del álbum Keeper of the Seven Keys, parte 1. ¿Qué te pareció esta pequeña rolita ahí modestamente, Arturo? Tremenda, muy tendida, ¿no? Como que no paran acá de... No, es una loquera esta banda, ¿no? De tenderse en esa rola, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo te voy a decir algo que a mí me maravilla, ¿no? A pesar de que ya pasaron 32 años, sigue vigente este sonido para mí, ¿no? Sí, suena muy actual, cabrón. O sea, pues ahorita hay bandas que cuentan con toda la tecnología, ¿no? En el estudio. Me refiero a que, pues, no sé, te cuadras porque te cuadras, ¿no? Te afinas porque te afinas, ¿no? En un estudio. A mí me parece que pierde un poco la esencia, tanto trabajo de estudio, ¿no? La esencia del beat, del pulso del músico, ¿no? Fíjate lo que platicaba con Alexa, Fabián, de ese punto que dices, que he escuchado también unas grabaciones nuevas. Ajá. Las escucho tan perfectas, acá, en cuanto a ejecución, afinación de todo, acá, que las siento frías, acá. Digo, están bien interpretadas, bien cantadas, aparentemente, entre comillas. Pero se sienten frías porque tratan de, como que de tener una producción perfecta acá. Y siento que ahí se pierde mucho el feeling, el sentimiento. Sí. Muchas veces tratan de cuadrar todo, güey. No sé, que no haya un desfase así mínimo, ¿no? Y es que si analizamos que los ritmos que están predominando ahorita, que pues, sabemos que es el pop, el reggaetón, el trap, Sus sistemas de producción pues, están basados en sacar las cosas rápido de volada y maximizar con las herramientas digitales. Entonces, pues ellos no van a estar perdiendo el tiempo en tratar de afinar a un vocalista, ¿no? Pues ahí de volada, autotune y vámonos, ¿no? Y si el... En caso de que usen un baterista que ya no los usan, ¿verdad? Lo que hacen es pues, cuadrar con el software, ¿no? Meterlo a metrónomo a fuerzas, ¿no? Entonces ya todo lo digital pues viene hecho a la perfección, pero obviamente no estamos hablando muchas veces de instrumentos reales. Pues hay una técnica, no sé, sabes cómo se llama, donde graban al baterista y cada golpe del baterista lo sustituyen por un instrumento, una batería virtual, digital. Si te das cuenta, graban el bombo y lo sustituyen por otro bombo más chido, ¿no? Sí. Sí, de más pero, punch. Pero pero realmente lo que están haciendo es pues tapar el trabajo del verdadero sí, baterista, sí, sustituyen ¿no? toda la pero el digo, sonido real, ¿no? Esto viene a colación porque escuché el comentario de un morro que lo ponen a escuchar a Led Zeppelin. Y él dice que pues esa música no le late. Su argumento es que a él no le gusta la música con instrumentos verdaderos. Entonces, este rollo, pues a mí me saca de onda, me asombra, ¿no? Lo uh-huh. que dice este chavo, pero es una constante en lo que piensan muchos chavos hoy en día. O sea, a ellos ya no les gusta escuchar un instrumento verdadero tocado por un músico, ¿no? O sea, muchas veces ellos necesitan este sonido sintetizado, ¿no? Es que es con lo que nacieron, ¿no? Sí, es su cultura, vaya. Se están acostumbrando a ese sonido. Pero esto, pues viene, para mí... Ya me voy a poner bien purista, para mí es como un adoctrinamiento, ¿no? También porque pues a los chavos ya no se les está educando en una cultura de una música realizada con instrumentos tal cual, ¿no? O sea, ejecutada en vivo, ¿no? Y ejecutada en vivo, porque también en vivo, pues, es bien sabido también que los artistas hoy en día pues llegan y nada más te ponen el disco y están haciendo mímica y bueno, de eso se trata el concierto, ¿no? De ver a alguien nada más hacer lip sync y ganar billetes, ¿no? Sí. Pero pues a ellos no les importa, la verdad. A ellos, con que esté ahí su artista, basta y sobra. Tal vez nosotros estamos muy chapados a la antigua, pero pues yo pienso en mi modo de ver que pues no hay nada como ver a alguien sudando, ¿no? Ahí en el escenario y ejecutándola y regándola también, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, para mí es importantísimo el nervio del músico, ¿no? Ese salirte de tiempo, ese salirte de tono, ¿no? Esas desafinaciones, ¿no? Todo ese rollo, ese descuadre, ¿no? Para mí es bien, bien importante. Y cuando veías a Helloween, pues obviamente no los escuchabas, no sonaban igual que en el álbum de estudio, pero esa era la riqueza de la banda, ¿no? Y de todas esas grandes bandas que trascendieron en la historia del rock, como lo hemos conocido, ¿no? Así es, pues. ¿Tú así crees es. Que muera algún día el instrumento tal cual? No creo, ¿eh? Pero sí, muchos van a sustituir muchos instrumentos porque, como bien sabes, ya puedes hacer tú solo una producción y es difícil que tú puedas dominar todos los instrumentos, ¿no? Entonces es más así fácil es. Que agarres ahí una muestra y la coloques ahí en tu canción y ya, ¿no? Y sustituir el instrumento que te hace falta. Porque digo, por ejemplo, yo en la mañana estaba escuchando por ahí unas rolas de Brahms, de Vivaldi, ¿no? De Bach. Uh-huh. Y sigue habiendo... En todo el mundo, ópera, sigue habiendo conciertos con grandes orquestas sinfónicas, filarmónicas, etcétera, y tienen sus temporadas, ¿no? Las orquestas. Y la música de los grandes autores barrocos, clásicos, románticos, etcétera, se sigue tocando, ¿no? Entonces, pues, si no has podido matar eso, pues, ¿cómo puedes matar toda una cultura de tocar instrumentos de verdad, ¿no? Vamos a llamarles de verdad, ¿no? Aunque... Las herramientas digitales, como la computadora y todo ese rollo, también son instrumentos, sí. A fin de cuentas, ¿no? Sí, sí. Chico, es una alternativa para crear música, para crear O sea, son herramientas, ¿no? Sí. Pero volviendo a lo de Helloween, pues todo viene a colación porque pues esta banda ejecutaba los instrumentos tal cual como nadie, ¿eh? Sí, y fíjate, también sus grabaciones, no sé cómo las habrán hecho. Pero yo recuerdo también, bueno, los comparo un poco con Helloween en cuanto al sonido, que se oye muy vivo. Ajá. Que Iron, todos sus discos los ha grabado todos sus discos los ha grabado en vivo completamente sin metrónomo. Por acá tenemos público que... El público perruno también que ama a Helloween. Dale, se prende con el metal. Sí, así es. Pues vámonos a una preciosa, preciosa, preciosísima balada. Y pues la vamos a dedicar para toda aquella banda rock and rollera que es romántica de una forma o de otra. Y se llama A Tale That Wasn't Right. De este... Ahí, déjale atino. Ahí está. Bueno, esto se llamó A Tale That Wasn't Right. el último track del lado 1 de este álbum tremendo de Helloween llamado Keeper of the Seven Keys, parte 1. Aquí precisamente en la etiqueta de este vinilo dice algo así como una de las más grandes piezas u obras maestras del metal de todos los tiempos. Esa era su estrategia publicitaria, anunciarlo como una de las más grandes piezas del metal de todos los tiempos. Yo creo que ellos ya sabían, ¿no?, lo que se venía, ¿no?, con esa producción. Pues sí, es que ¿quién podría negar, no? O sea, ¿quién en su sano juicio, siendo conocedor del rock, del metal, podría negar que esto es algo, pues, genial, ¿no? Sí. Algo de lo más memorable. Un debut de los más memorables desde Piromanía, dice. Y pues pocas bandas tienen un debut así, ¿no? En cuanto a un lanzamiento internacional, porque sabemos que no es su álbum. Primero, antes tuvieron una obra también muy tremenda, muy, pues vamos a decir, muy icónica de la época, llamado Walls of Jericho. Y anteriormente tenían un EP cuyo nombre no recuerdo, a ver si uno de los expertos ahí nos recuerda cómo se llamó este EP que estuvo antes de Walls of Jericho. Pero bueno, la genialidad se hizo presente aquí. ¿Qué disco crees que le pelee, Fabián, en cuanto a calidad y a buenas rolas dentro del género? Dentro del género, pues, el Keeper 2, nada más. Sí. No, fíjate que ha habido muy buenas producciones, ¿no? Pues simplemente el álbum de Angra, de Angels Cry, es muy bueno. Yo me recuerdo un par de Stratovarius, como Four Dimension. Uy, genial ese álbum. O, no sé, Destiny, ¿no? O sea, varios, ¿no? Pero yo creo que no hay ninguno que realmente le supere, ¿no? De Sonata Ártica también hay buenos álbumes. Este de Blind Guardian, de Nightfall in the Middle Earth. Pero no, o sea, no, a fin de cuentas, no. No le llega a ninguno. Y podríamos hablar de una buena docena de álbumes dentro del power metal. Simplemente también Gamma Ray tiene varios, ¿eh? Varios álbumes. Pero no creo que le lleguen a superar, ¿no? Pues no, porque como venimos hablando en este especial, estos dos son pilares, haz de cuenta que son los pilares de la edificación, ¿no? O sea, sin estos pilares no hay edificación llamada power metal, ¿no? Sí, así es. Es como, mira, vamos a hacer un comparativo, ¿no? Es como cuando hablamos del hard rock, ¿no? Pues ahí podríamos meter el álbum este de Back in Black, de AC/DC, ¿no? Está muy chingón. O dentro del glam, pues vamos a hablar del Shout at the Devil, de Motley Crue, ¿no? Sí, está muy bueno. O, no sé, 1984 de Van Halen. Bien. Dentro del rock ya de antaño, pues el Zeppelin 4, el Paranoid. El álbum este de Uriah Heep en vivo, el negro. Y así, ¿no? Cada Who's Next de los Who. Pues el Sargento Pimienta. Ya estamos hablando de pilares, ¿no? Dentro de cada género. Pero aquí, cuando hablamos del power metal, pues indudablemente tenemos Keeper of the Seven Keys 1 y 2. Y los mencionamos los dos porque, pues, fueron diseñados o pensados, concebidos para venir los dos en uno solo, ¿no? Y se nota, ¿no? Porque yo el otro día estaba precisamente escuchando el Keeper 2 y, no, pues tiene unos momentos épicos, ¿no? Tan emotivos. Sobre todo esta rola que se llama precisamente Keeper of the Seven Keys. No, o sea, es un agasajo de rola. Eagle Fly Free, sí. O I Went Out, sí, Doctor Stain. O sea, pues son trabajos insuperables para mí, ¿no? Sí. Y a pesar de que, pues, hoy en día tenemos bandas, pues, buenas, ¿no? Dragon Force, Pero pues a mí Dragon Force nunca me ha satisfecho como Helloween, la verdad. Ahí también tenemos también, bueno, hay un álbum por ahí de Rhapsody. Ya se me fue el nombre. Un par de álbumes de Rhapsody que pues sí dan batalla, pero volvemos al mismo tema, ¿no? Esto es para mí pues insuperable porque simplemente fueron quienes tuvieron la genialidad de inventar la fórmula, ¿no? Que estamos oyendo. Así es. ¿No? Fíjate, aquí nos comenta Mitra que el EPS que dices, que sacaron a principios, que él piensa que, bueno, dice que cree que se llamaba Heavy Metal is the Law, donde venía Gorgar y Starlight. Me parece que sí. Creo que sí. No sé si ahí también, no sé si ahí también venía Victim of Fate, pero creo que sí. Creo que sí venía, ¿no? ¿Tú tenías ese disco, no fue? Sí, lo tenía hace mucho tiempo, pero pues ya pasó tanto que realmente ya no me recuerdo. Sí, me acuerdo que me lo prestaste, no sé si te lo regresé o no. Sí, yo creo que no. Sí. Y pues después de este par de joyas, con esta alineación sacaron un par de álbumes más que pues pasaron sin pena ni gloria. Uh-huh. Y después de algunos problemas internos, pues la banda tuvo a mal pues cambiar de integrantes, ¿no? Y pues ya nada fue lo mismo. Hoy en día, en la actualidad, pues se han reunido como para hacer giras y hacer algunas tocadas. Sobre todo con la colaboración de estos músicos de Gamma Ray y algunos otros. Y pues han realizado buenos reventones. Que por cierto, para vergüenza nuestra, no hemos podido ir a ver a Helloween, sí, eso, aquí en México, ¿no? Éramos tan fans de Helloween que nunca los hemos visto aquí en México. Cuando empezaron a llegar a México nunca fuimos. Yo, cuando empezaron a llegar las primeras veces a México, ajá, como no venía la alineación a la que estábamos acostumbrados, como pues que... uno decía, no, pues ¿para qué voy? Como que se rompía el encanto, ¿no? Sí. Pero fíjate que últimamente ya se juntaron. Se juntaron todos. Y empezaron a hacer las giras, y de las primeras giras que empezaron a hacer fueron venir acá a México. Pues yo pienso que deberíamos de abrir un fondo para que la banda pues nos patrocine y podamos ir a la siguiente tocada de Helloween ahora que vengan, ¿no? Pero aquí no, güey, en Europa. En Europa. Y ir hasta su casa. Y van, ¿no?, a tener la primicia de todo lo que suceda en la tocada y pues se van a rayar, la verdad. ¿No? Sí. ¿Qué más cuentan por ahí? ¿Qué más se comenta? Pues Mitra nos dice que sí tenía esa rola de Victim of Fate. Sí. Es que era una de los hits, ¿no? Ajá. De los primeros hits que tuvieron. En este momento, pues yo pienso que podríamos mandar algunos saludos. Pues vas bien. Pues vamos a saludar a Mitra, que es un fan acérrimo y que está pues interactuando muy bien en la página. A Lobo también, ¿no? Luis Lobo. Y el buen Lobo. Y su carnal, ¿no? Sí, que próximamente el Lobo dice que nos organizamos para hacer ese de Angra. ¿Cómo es el de Angra? Fíjate, una cosa padre, pues de ellos ya sabes que son bien metaleros, ¿no? Sí, ellos ya se la saben. Y conocen un buen de bandas, y Angra pues es una de sus bandas favoritas también. Exacto, no sé si esté por ahí Alexa. Alexa también, sí, está presente por acá, nos manda saludos. También nuestro buen amigo Israel. Israel no, bueno, no se ha reportado, pero pues igual lo está escuchando por ahí. Y toda la banda que normalmente se aplica a escuchar la estación, compártanla en sus redes sociales, compártanla con sus amigos, recomiéndenla. Y pues recuerden que también pueden hacernos sus recomendaciones de especiales, ¿no? Sí, tenemos ya varias, una lista larga, Fabián. Tenemos pensado también por ahí empezar a compartir álbumes de rock nacional, ¿no? No sabemos si dentro del mismo espacio, pero prolongado u otro día, ¿no? La idea es que tengamos pues más el difundir la cultura del rock. Dice Camitra, saludos a Alexan. Dice, yo sí comparto. Muy bien. Es que nos comparte la página. Comparte la página y eso es chido y le agradecemos mucho. Sí, o sea, ojalá. Que no, pero es que también como que nos lo dice de una manera. Dice, yo sí comparto, no como ustedes. Ah, ya, nos está recriminando. Sí, no, pero a ver, Mitra, dinos, ¿qué quieres que compartamos aquí acerca de tu banda? De tus páginas, dinos, y de una vez aquí lanzamos, ¿no?, el mensaje. Sí, así es. ¿No? Bien, pues acá también nuestro buen amigo Lázaro. Lázaro. Ya ves que Lázaro también es un gran metalero, ¿no? Un fan metalero. Pues es que realmente un especial como este pues va dirigido más que nada a los fans metaleros, ¿no? Que sabemos que son muchos. Este tipo de música pues ya tiene alrededor de 50 años de aparición. Desde los primeros intentos de Sabbath, Blue Cheer, Deep Purple, ¿no? Hendrix, los Kings. Y pues es una música que no ha decaído, ¿no? Que no ha dado su brazo a torcer. Y lo que me ha gustado a mí siempre del rock pesado es que pues, nunca ha sido una moda. Entonces tú sabes que las modas mueren. Pero algo que nunca ha sido moda, que sí, siempre ha vivido en lo subterráneo, pues es difícil de matar, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y esta es una cultura muy desconocida. Una rama del rock muy, muy grande, ¿no? Y que el día de hoy, en especial, pues tenemos el gusto de compartir lo mejor de lo mejor, uno de los más grandes álbumes de la historia del metal, llamado Keeper of the Seven Keys, parte 1, para beneplácito de nosotros que lo estamos aquí transmitiendo y pues de la gente, ¿no? Que es fan de todo este rollo, ¿no, Arturo? Sí, Fabián. Así es. Aquí nos dice nuestra buena Mitra que dice que lo hace para compartir y así promover el programa. No lo hace de manera acá de que como reclamo, ¿no? Muy bien. Y pues nosotros valoramos este tipo de detalles que la banda que nos sigue tenga para hacia con nosotros y hacia la página, porque pues el esfuerzo que hacemos también pues no es fácil, ¿no? A veces yo veo aquí al buen Arturo sudando y pujando porque ya de repente se nos desconfiguró algo, se nos olvidó apretar un botón o se nos zafó un cable o X cosa, ¿no? Es que tenemos que estar acá atentos a todo, ¿no? Y coordinar todo, bueno, él es el que coordina todo, ¿no? Porque él pues cambia de canal, sube volumen, baja volumen, graba. Realmente el del esfuerzo técnico es él, ¿no? Yo nada más llego y me siento y hablar. Pero él es el que está en friega loca, ¿no? Y pues hay que reconocérselo, ¿no? Pero pues el Fabián aquí nos viene a ilustrar siempre con esos conocimientos que él trae. Lo poco o nada que sé, porque más bien lo que yo comparto es mi gusto, ¿no? Mi gusto por la música y en especial por estos super álbumes que hemos venido oyendo ya desde unos meses atrás. Y esperamos que pues siga la acción en el rock and roll, y, ¿no? Y como dice el lema, Fabián, no sabemos, pero le buscamos. No sabemos si le buscamos y bueno. Y así vamos aprendiendo. Y también acá nuestro amigo Mitra pues ya nos dice que pues aquí está su página, ¿no? Para promoverla. Chido. Que es Metal Blood en Facebook. Muy bien. Y YouTube. Busquen ahí, pueden escuchar su música de nuestro buen amigo Mitra para que se enteren un poco de lo que está haciendo. Síganlo y denle like. Sí. Pues ahora nos vamos con una de las rolas más conocidas, no solo del álbum, sino de Halloween. Y pues para mí es uno de los sencillos y un hitazo, ¿no? Y pues también ellos tratan con estas temáticas, ¿no? De futuros distópicos, de futuros cuasi apocalípticos. Y esto se llama Mundo del Futuro para todos ustedes, que la disfruten. Future. Esto se llamó Future World, de el año de 1987. La banda Helloween, el álbum Keeper of the Seven Keys, parte 1. En aquel tiempo, Fabián, ¿tú ya pensabas armar tu banda o qué onda? Sí, yo ya andaba, de hecho ya tenía mi banda. ¿Y pensabas hacer algo como Helloween o como quién? Pues es que ante nuestra incapacidad técnica y tecnológica... ¿Te ibas por lo más fácil? Teníamos que tocar punk de ese punk de tres acordes, ¿no? Un punk que posteriormente se convertiría en algo más rudo, ¿no? Sí, algo más rudo. Pero pues sí, a pesar de que yo no tocaba metal, era como hardcore punk, ¿no? Pero pues sí, mis bandas preferidas eran así, bandas tan finas como Helloween, Sabotage... Lo de Metallica era una locura en ese entonces, era... Pero en aquel tiempo no podías aspirar a tocar algo así, ¿no? ¿O sí? Pues no, porque... Recuerdo que para tocar rolas así, pues no era la época de los tutoriales en línea. No había YouTube. No había una escuela del rock aquí en México. No había una escuela del rock. No había más que las tablaturas que te vendían en el Chopo, si recuerdas, ¿no? Y pues también cada copia te costaba un varo, entonces si la rola en cuestión que querías sacar, porque no te vendían a veces la rola, ¿no? Uh-huh. Te vendían y yo lo compré, todavía lo tengo. Tengo el Keeper of the Seven Keys, las tablaturas fotocopiadas y creo que son 200 o más de 200 páginas. Entonces, uh-huh. pues si querías sacar las rolas, pues tenías que gastarle ahí arriba de 200 varos. Sí, y aprender a interpretarlas también, ¿no? Aprender a interpretarlas porque no había videos. Sí, de, ¿no? O sea, tenías que con tu imaginación aprender a tocar, ¿no? Uh-huh. También, ¿no? Porque sí. Estaban ahí las notas y el disco. Sí, no pero era tan ver, fácil. El feeling, ¿no? El sí, toque. No se contaba con esos recursos, ¿no? No, o sea, realmente no había recursos. Yo, pues ahora sí que admiro a los guitarristas que se superaron en esa época tan, tan difícil. Uh-huh. Unos bien porque eran bien juniors y sí tenían para sus videos y su videocasetera y todo y lo demás, ¿no? Y el equipo. Y el equipo, ¿no? Que pues uh-huh. tú sabes que en aquellas épocas pues bien que nos costó hacernos de nuestra primer lira, uh-huh. nuestro primer amplificador, ¿no? Pero siempre con esas ganas, ¿no? De emular un poquito estas bandas, ¿no? Pero fíjate, así con la persistencia con la que estuvimos metidos en aquellos tiempos con la música... Así es. Nos vamos dando cuenta de que va siendo posible llegar a sonar profesional, ¿no? Claro. Con el trabajo rudo. Mira, lo único malo que yo veo es que nos llegó la tecnología un poco tarde, ¿no? Eso hay que reconocerlo, ¿no? Porque pues todos hicimos esfuerzos. Yo recuerdo que tú tuviste dos que tres bandas geniales. Hacían buena música original, geniales covers. Pero pues obviamente imagínate si hubiéramos tenido los recursos que hay hoy en día, ¿no? Tanto para sacar el material como para grabar, como para lo que quieras, ¿no? Hacer tus videos y promocionarte. O sea, pienso que la tecnología nos llegó un poquito tarde. Pero pues aún así, pues, no sé, se puede uno expresar, ¿no? No importa la edad que tengas, ¿no? Y no estoy hablando bien, como viejo, ¿no? Ya te sientes ruco, ¿qué se me hace? Ya me dio la nostalgia, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que nos llegaba el material a cuentagotas, ¿no? Pues también... Imagínate, para comprarte el álbum original, pues te costaba, yo me recuerdo, también arriba de 200 varos, ¿no? Pues también había los cassettes piratas de a 10 varos, ¿no? Tiempo después ya lo podías bajar pues, por Napster o Ares o no sé, ¿verdad? La tecnología cambió todo, todo, todo, todo, todo. La forma de oír la música, la forma de verla, la forma de producir. La forma de grabar, la forma de componer. Entonces yo lo que les digo a los chavos y les doy este consejo, pues no se limiten. Realmente ahorita no hay límites, ¿no? O sea, si alguien quiere hacer su banda y quiere hacer música, lo puede hacer. Y es que, sí, es que ya ahorita ya está tan abierta esa posibilidad para ya está crear cañón. Música, que ya no puede decir que solamente los chavos lo hagan, ¿no? Sino que lo haga cualquier gente que lo quiera hacer, de cualquier edad acá. Y nosotros pues pudiéramos poner el ejemplo, ¿no? Que luego somos muy criticones criticando... a las bandas o a los camaradas que hacen sus proyectos, pero nosotros no hemos hecho nada. Bueno, yo en lo personal no he hecho nada, ¿no? Ya lo estamos haciendo, Fabián, estamos haciendo radio, güey. Eso sí, estamos más que nada difundiendo la cultura del rock. Sin saber, ya sabes. Pero sí, porque la mayoría de lo que hacemos nosotros es sin saber, ¿no? Pero echando a perder se aprende. No, pero eso es lo padre, hacer las cosas y sobre la marcha vas aprendiendo. Claro. ¿No? Y bueno, la verdad, para serte honesto, pues yo hoy en día no quisiera yo tocar como Helloween, ¿no? Uh-huh. Porque ya conforme vas madurando en la música, dices, pues yo lo que quiero es expresar, pero mi ser, ¿no? Mi persona, ¿no? Sí. Cuando eres morro, pues quieres ser Kirk Hammett, ¿no? O quieres ser Dave Mustaine, ¿no? Sí. Pero al pasar del tiempo, sabes que lo más valioso es tu expresión como persona y como músico, ¿no? Y eso es lo padre, ¿no? Como trabajar por esa, ¿no? Por sí. Tener algo personal que compartir. Y por hallar tu ser, ¿no? Tu personalidad, ¿no? Y eso es lo más chido, ¿no? Entonces yo veo ahora los proyectos que se hacen y he visto bandas excelentes, Arturo, de gente de más de 40 años, ¿no? De más de 50 años, que pues, no son conocidos, pero tienen una gran calidad, ¿no? Sí, es que te digo, lo importante de hoy en día es que ya no dependes de una compañía ni de una editora para que puedas hacer tu música y promover tu música. Exacto. Tú con tu propio esfuerzo y con tus conocimientos, como bien apuntas siempre, con lo que tienes puedes hacer algo y algo bueno. Nada más, pues ahora sí que explota tu creatividad, porque yo siempre he dicho que los seres humanos somos entes creativos y solo tenemos que explotar esa creatividad, ¿no? Y ya sabes, la escuela del internet, pues ahí está para que aprendamos lo que nos haga falta para tratar de hacer las producciones lo mejor posible. Y aquí hemos hallado que lo más valioso de toda esta tecnología es que nos podemos comunicar con la gente, como en el caso de la Casa del Rock, ¿no? Sí. Cuyo esfuerzo se ve recompensado por... Yo te voy a decir, aunque nos oyera nada más una persona, pues para mí es bueno y es bastante chido, ¿no? O sea, pero lo importante es que nos estamos comunicando con esta gente que tiene las mismas inquietudes y gustos que nosotros, ¿no? Sí, bien. Es lo más valioso, generar estas redes de convivencia, de colaboración y amistades también, ¿por qué no? Que es lo más chido, ¿no? Sí, porque generamos cierta empatía, ¿no? Con la audiencia, sí, con ¿no? Con la gente, sí. Sí, se identifica muchas veces con lo que transmitimos y eso les inyecta, ¿no? Como que esa energía para poder hacer proyectos o crear cosas. Porque igual y recalcamos, nosotros no estudiamos comunicación, no somos locutores, no somos comunicadores, simplemente somos un par de vatos que se aplastaron aquí pues, a compartir lo que amamos, ¿no? Que es la música, ¿no? Sí, y te das cuenta de que no es complicado hacer las cosas, ¿no? Simplemente es decidir hacerlas y ya, ¿no? Sí, o sea, pues cualquier loquera que... Yo por eso les digo, ¿no? Cualquier loquera que se les ocurra, pues échenla para adelante y háganla, ¿no? Y échenla a perder y así sobre la marcha. Sí, claro, ¿no? Uh-huh. Nosotros aquí cada semana pues estamos pinchando estos discos. O sea, qué bonito sonó, ¿verdad? Pinchando. Sí, sí. Estamos pinchando estos discos de vinilo y pues echando a perder con nuestros comentarios, ¿no? Pero sí. Pero bueno, a fin de cuentas, sí. es con cariño, es con cariño compartir esto. Sí, muchas veces nos equivocamos en algunas cosas, ¿no? En algunos puntos, pero sí. Ya saben, es parte de todo, ¿no? Es parte del show. Es como tocar una rola con errores, ¿no? Que de repente te sales tantito, pero pues regresas, pero tienes feeling. Exacto. Y más que nada, pues, recordar, ¿no? Recordar esta música que nos hizo vibrar, que es parte del soundtrack de nuestra vida y que nos ha dado pues, mucha alegría, ¿no? A través del tiempo. Sí, sí. Bueno, Es como rendirle un tributo, ¿no? Un tributo a esos grandes rockeros. Como el que rendimos al vocalista de Angra, ¿no? A, sí. André Matos, que pues falleció, pero bueno, lo más importante es que dejó un legado muy grande en la música. Y que ese legado va a permanecer, ¿no? O sea, es algo que va a seguir y seguir y seguir. Su voz está ahí grabada y pues, ahora sí que para siempre, ¿no? ¿Cuántos no nos han dejado, Fabián, que nos seguimos escuchando, que ¿no? Seguimos, sí. Siguen vivos a través de la música. El Bowie, el Mercury, el Lennon, sí. El Morrison, ¿no? Y tanta gente que nos ha dado grandes lecciones. Y siguen influenciando a gente, ¿no? Sí, sí, claro. Uh-huh. Es algo muy, muy padre. Es lo más chido. Sí. Y bueno, pues yo, antes de que me ponga a llorar, voy a mandar saludos aquí a la banda de Azcapo, a la banda de La Pensil, la Colonia Nahuac, Tacuba y alrededores, y sobre todo a los morros que quieren aprender a tocar un instrumento, ¿no? El rock and roll no muere porque siempre hay un chavo tratando de aprender un instrumento, ¿no? Así es, y expresarse, es. ¿No? Es bueno, lo importante es brindarles el apoyo, ¿no? También, ¿no? Así es. Que los papás estén ahí cerca de ellos, que los lleven a los centros culturales O que les paguen unas clasecitas particulares. Que por cierto, yo voy a hacer un comercial ahorita, ¿no? Invito a toda la banda a que pues se conecte aquí a la red cultural del Centro Cultural Xitle AC, donde van a ustedes a tener la oportunidad de aprender guitarra desde un nivel inicial. También tenemos por ahí clases de dibujo, de pintura y de otras actividades como el piano, el violín, etcétera. También se hacen presentaciones de libros, se hacen exposiciones, se hacen recitales. Entonces, acudan al Centro Cultural Xitle, que se halla en Hacienda de las Carretas. ¿Número 30 qué? Número, número no me acuerdo. ¿Qué es 38, Fabián? Ok. Uh-huh. Y ahí, pues, acudan aquí con el profesor Arturo. Pero para menos, para que no haya una, ¿cómo se llama? Una confusión ahí con la dirección, que mejor busquen en internet. Busquen en internet. Busquen ahí en internet, búsquenos como Centro Cultural Xitle. Exactamente, ahí el centro está administrado por Mayra y Tomás, unos jóvenes bastante luchones, bastante comprometidos con la difusión de la cultura y el rescate de los pueblos originarios de aquí de Azcapotzalco, y pues nosotros les agradecemos a ellos la oportunidad que nos dan de participar en este bello proyecto, de pues compartiendo nuestros escasos conocimientos con la infancia y la juventud de la demarcación. Entonces, pues reiteramos que acudan aquí al Centro Cultural Xitle, ¿no? Sí, también lanzamos apenas el taller de, más bien el curso, de iniciación al audio digital y MIDI. Ok. Para que se den una vueltecita ahí y aprendan ahí a manejar ciertos programas de grabación y eso. Para que pues ellos puedan hacer sus producciones, ¿no, Arturo? Y lleven a cabo esta creatividad que llevan dentro, ¿no? Sí, y hacerles fácil las cosas, porque eso es lo importante, ¿no? Que no piensen que hacer una producción es algo súper complicado, ¿no? Podemos empezar siempre con cosas, más bien siempre hay que empezar con cosas sencillas para que partiendo de eso vayamos avanzando hacia cosas un poco más elaboradas. Y más que nada, Arturo, yo pienso que hay gente que quiere aprender, pero le va a dar mil y mil y mil vueltas a todo lo que hay en internet y no va a encontrar como que el enfoque de lo más importante, ¿no? Entonces, cuando tienen un profesor como acá, el profesor Arturo, pues él ya desglosó, ya desmenuzó todo ese conocimiento y ese va directo a lo que les interesa y a lo que les sirve, ¿no? Entonces, pues acudan también aquí. Próximamente él les dará los informes acerca de los talleres de audio y grabación, ¿no? Aquí nos pasa un buen tip del buen amigo Mitra. Para que lleguen al Centro Cultural, acá por medio de internet, que googleen Centro Cultural Xitle. Así es. Y ya ahí encuentran las diferentes... Y vámonos. Diferentes páginas, ¿no? Ya sea de Facebook o la página personal, ¿no? Yo por mi parte les quiero invitar también aquí a la Sala de Arte, Cultura y Ciencia Tlacopan, que se halla aquí en La Cuchilla, en Tacuba, cerca del paradero de Tacuba, donde pues yo les puedo compartir un taller de guitarra básica y de pintura y dibujo. Ahí pues también pueden llegar al centro, no hay teléfonos y pues ahí tienen que ir directamente, ¿no? Si llega buscar buscar la página también de la Sala de Arte, Cultura y Ciencia Tlacopan. Si llega un chavo ahí a tu Centro Cultural, Fabián, bueno, ahí donde estás dando clases. Sí. Quiere aprender guitarra, pero quiere aprender el estilo del reggaetón, ¿sí le enseñas? Claro, estamos abiertos a todo tipo de estilos. De hecho, cuando ya pasaste el nivel inicial de reggaetón 1, para pasar al reggaetón 2 ya tienes que saber perrear intenso. Intensamente. Intenso, pero intenso. No, más bien vas a enseñarle un reggaetón, pero más rock and rollero, ¿no? Reggaetón rock... no más. Eso está chido, ¿no? Reggaetón rock and rollero, sí. Sí, porque también, pues, ya... Hay que hacer ya una fusión. Ya en puntos locos, ya también los rock and rolleros les da por reggaetonear, ¿no? Hay que hacer una fusión, güey. Sí, una fusión del reggaetón. Bien, pues acá nos manda también saludos nuestro buen amigo Luis Meneses. Un saludote. María Elena también. María Elena es una asidua también seguidora aquí de la Casa Radio. Que todavía la estamos esperando con esa colección de 30 años de música rock Salvat, ¿verdad? Sí, ahí tiene una gran colección que nos gustaría que compartiera algo. Okay. Y nos platicara cómo fue que se hizo de esa gran colección. Muy bien. Sí, vámonos con un tema más, Fabián. ¿Qué onda? Pues son los últimos dos tracks del álbum. El llamado, bueno, es el para mí el más chido del álbum, se llama Halloween. Y pues tiene la particularidad de que dura 13 minutotes y después sigue Follow the Sign, ¿no? Y están ligados y pues este, después de transmitir estos temas, pues yo creo que nos pasamos a retirar. Así es. Pero ahí les va. Ahí está.

Esto fue Halloween y Follow the Sign, de 1987, del álbum Keeper of the Seven Keys de Halloween. Y pues con esto se cierra el álbum, y pues de manera apoteósica, ¿no? ¿Qué te pareció? 13 minutos de pues algo épico, ¿no? Algo intenso. Algo intenso y épico. Y acabando con algo bien relax, ¿no? Bien viajadón. Sí, una superconstrucción. Aquí podemos ver lo que ya se veía a futuro, el power metal en toda su máxima expresión, ¿no? Sí, fueron los inicios. Sí, pasajes bien intrincados, bien poderosos y llenos de melodía, ¿no? Sí. Algo que escasea hoy en día, la melodía en el rock. Sí, y en todas las músicas. A partir de esos discos de Halloween empezaron a surgir un buen de bandas y queriendo emularlos. Así es. ¿No, Fabián? Sí. ¿Cómo qué bandas recuerdas así que hayan como que se hayan acercado a lo que hicieron los de Halloween? Pues yo me recuerdo mucho a Ed Guy. Ajá. Y Stratovarius, básicamente, son las que bueno, supieron capturar esa fórmula sin fusilársela, ¿no? Sí. O sea, hicieron buena música, sin llegar al fusil, ¿no? Sí. O sea, aportaron mucho, mucho a la escena, ¿no? Y ya un poquito alejado del estilo, pues Blind Guardian, ¿no? Que se llama de lo más chido que ha habido, ¿no? Uh-huh. También, pues, influenciaron pues, bandas así tipo heavy como Hammerfall, ¿no? Y de ese corte, pero ahora sí que su clon fue Gamma Ray, ¿no? Dale. O sea, de ahora sí que un elemento fue el que hizo esa banda, ¿no? Así es. Pues yo en esta noche les agradezco su atención, su escucha, y pues invitarlos a que nos sigan acompañando sábado con sábado aquí en la Casa del Rock. Nos vemos para la próxima, si Dios quiere, y pues no me queda más que decirles que Dios los bendiga y sigan rock and rollando. Échenle muchas ganas y pues esperamos que hayan cargado la pila con este buen álbum de Halloween. Y pues sigan rockeando nada más. Es todo. Gracias, ¿eh? También recuerden visitarnos ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX, La Casa Radio, la Casa del Rock, iba a decir, ¿no? Pero no, rock and roll. Búsquenos nada más como CDMX, La Casa Radio. Ahí se pueden enterar de los pormenores, ¿no? Que vayamos ahí publicando. Así es. Lanzamos estas grabaciones, estos podcasts. Bueno, estas grabaciones las hacemos podcasts para que después ustedes las puedan descargar o compartir con sus amigos o con sus contactos. Muy bien. ¿No? Para que también se enteren de lo que estamos transmitiendo y estamos haciendo por acá. Sí. Pues bueno, pues soy Arturo Chendra. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.